pero es una copa que si vos la ganás, te olvidás de quién ganó la anterior. Encima en el país de los amos. Estuvo bien ganarle a Estados Unidos, ¿eh? Muy bien. Sí, se le ganó bien. Y sobre todo de la manera apabullante, ¿no? Parecía... Parecía un equipo, como efectivamente, bueno, Estados Unidos nunca ha sido un equipo futbolísticamente, digamos, de mucha relevancia, pero hizo buenos partidos en las series preliminares y se pensaba que por ahí iba a ser un poquito más de fuerza, ¿no? Ni siquiera la fuerza que hizo Panamá. Pero bueno, Argentina jugó bien, creo que... No es por minimizar la actuación del seleccionado, creo que jugó bastante bien. Parece que Guajiro vuelve hoy, fundamentalmente, que tenemos información del mayo francés. Dice, hubo un mayo francés y no nos enteramos. Muy bien, puede ser. Vamos a escuchar sus versiones. Un poco como que se están cumpliendo algunas cosas que veníamos charlando en los programas previos, sobre todo en el desgaje de ciertos espacios, ¿no? Por ahí nos están dando la razón, sino están dando... Vos acertaste una y yo acerté una. Básicamente la razón a los servicios a nuestra fuente de inteligencia, ¿no? Sí. Bueno, junio es un mes emblemático de la lucha de los trabajadores desocupados y de todos los trabajadores. Por eso junio arde rojo y, como todos los años desde el 2002 en que fueron asesinados por la policía bonaerense Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en la estación que ahora los recuerda con sus nombres propios, nos convocamos los 26 de cada junio. No solamente para evocar la lucha incesante y solidaria de los compañeros caídos, sino también para demostrar que seguimos de pie, que ni nos rendimos ni perdonamos, que seguimos exigiendo el juzgamiento de todos los funcionarios del gobierno de entonces que fueron cómplices por ordenar la represión asesina. La lucha diaria nos encuentra este año con un escenario político, económico y social hostil a los trabajadores y a los excluidos. El mensaje de los movilizados también es para el actual gobierno patronal y elitista, y para sus perros guardianes, los multimedios, que hace 14 años responsabilizaron a la crisis por las muertes del puente Pueyrredón, cuando sabían fehacientemente quiénes eran los asesinos con nombre y apellido. Ni olvido ni perdón, no nos reconciliamos con los asesinos y los represores. La memoria sigue íntegra. Pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una... Nos mis palabras perdí, mis pájaros llevé al invierno de las pantallas. Qué novedosos son los pajaritos con sus dientes de brillo fino. Prohibido cumbia. Oyentes, esto es Prohibido Cumbia y esto es Radionauta FM 106.3. Muy cargada la semana con sucesos políticos, veníamos comentando en el segmento anterior. Vos tenés algunos que querés señalar. Sí, mi semana arranca con la editorial de Eduardo Aliberti, Estamos Bajoneados. Muy fuerte, desde el periodismo porteño, y donde, digamos, hay una tribuna que hoy está haciendo oposición y está intentando volver a la resistencia como en los 90, como el diario Página 12. Y esa editorial marca cuál es el golpe de efecto que hizo la operación mediática de haber encontrado a López arrojando bolsas de dinero en un convento. Y ese golpe de efecto tuvo consecuencias en la semana, con la partición de vuelta del bloque del Frente para la Victoria y una fractura más. Ya habíamos anticipado que se iba a levitar, ¿no? Sí, sí. Ahí, en ese análisis, nosotros hacíamos cuenta de que hay sectores de la militancia de parte de lo que es el kirchnerismo más duro o que vienen con línea directa, que venía con línea directa directamente de la Casa Rosada con Cristina y no de armados transversales, se está desgranando y que había quedado herido de muerte. Por otro lado, mientras eso sucedía, se estaba votando en el Congreso un desafuero debido para que lo puedan allanar, cosa que el juez no había pedido. Pero ese es el golpe que pudo propinarle el PRO, que tuvo su fin de semana largo y un acto en Rosario en el Día de la Bandera, donde se militarizó el monumento con gendarmería y se reprime la multisectorial rosarina que iba a reclamarlos sobre todo por los tarifazos. Lo golpean a dos concejales, a Eduardo Toñoli, del Evita, y a Carlos del Frade también lo golpean. la Gendarmería Nacional. Y hasta incluso dentro del monumento se da la situación de que hace proselitismo político intentando que los chicos canten consignas o juren con la consigna del sí se puede, una aberración, no entendiendo el significado de que es un pibe de sexto año, de sexto grado, jurando lealtad a la bandera, y este tipo metiéndose en ese ritual de manera muy bueno, de palomitas blancas pueden pasar a ser camisitas negras. Sí, muy cínico, digamos. O sea, esto de decirle a los demás no hay que politizar tal cosa, y ellos politizando símbolos que son hoy, digamos, casi de derecha, ¿no? Estos símbolos del sí se puede, de la unión de los argentinos. Mientras te decía todo eso, te cagaba palo ahí en la bajada de la calle San Juan, donde está el monumento a la bandera. Son focos de represión, ¿no? El de Rosario ayer... de la calle Córdoba, perdón. Ayer también en San Isidro, trabajadores intentaron recuperar sus lugares de trabajo, un fábrica de trabajo, y fueron reprimidos. Sí, sí. Pero bueno, viene a tono, digamos, con la orientación que tiene el gobierno macrista. Está bien, pero lo de ayer, la represión en San Isidro, tenía que ver con negocios inmobiliarios que se vienen manejando y que a la vez le sirve para también amedrentar y mostrar a los perros guardianes en la calle al movimiento de trabajadores de la economía popular, a la CETEP, con las fábricas recuperadas. Pero más allá de todo eso, el lunes va a arrancar un paro de petroleros. Petroleros va a intentar poner en discusión sus salarios, sus, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la crisis del sector de las naftas y de los combustibles, que están, si bien sufriendo una baja del precio a nivel internacional, un aumento del precio a nivel local que ha sido exponencial y a veces injustificada, porque mientras bajaba el precio internacionalmente, acá se aumentaban las naftas. Y además, todo lo que tiene que ver con la explotación de los recursos de Vaca Muerta y de los pozos que son de explotación extraordinaria, o como se dice, no convencionales. ¿Viene Marina? Viene Marina. Básicamente creo, así muy de pasada, leí en la tapa del Pasquín Platense hoy de un probable paro la semana que viene. No pude detenerme a mirar si era un paro llamado por las centrales sindicales o por alguna de las centrales sindicales. Me parecía que estaba orientado hacia lo provincial. No, yo lo que sé es que esto del paro petrolero viene fuerte, que va a intentar parar casi todos los surtidores y sobre todo los camiones que llevan combustible del país. Mientras todo esto pasa, los jueces no van a pagar ganancias. Se juntaron ayer, o antes de ayer, los jueces en el Poder Judicial y decidieron de que ellos no van a pagar. Como siempre. Ajá. Nunca pagaron. Bueno, pero ahora lo revalidaron. Y mientras todo eso también sucedía, se descubre que Melconian era buitre. Sí, vi algo de eso y un par de juicios que tiene contra el Estado argentino. Ajá. Lo más grave es que fue uno de los negociadores, ¿no? Inclusive para pagar más de lo que había ofertado el gobierno anterior a los fondos Carroña. Lo de Melconian, yo creo que es una cuestión bastante inmoral, ¿no? más allá de que por ahí no sea delito, porque bueno, él compró los bonos, tiene derecho a hacer el juicio que le parezca, pero de ahí a ser juez y parte, ¿no? Eso es lo antiético, digamos, del asunto. A mí, más que antiético, se revalida la lectura de que estos tipos que están gobernando, la élite portuaria porteña, estaba planificando junto con los departamentos de Estado norteamericanos cómo acceder al gobierno de la Argentina, digamos. Básicamente es eso. Es como hay una connivencia entre las grandes empresarios locales que son subsidiarias de empresas internacionales y con las operaciones latinoamericanas, cómo planificaron el tema de los buitres, de armar la grieta, sí, la muerte de Nisman. A ver, igual, eso digamos que no nos vamos a desayunar ahora con que la orientación de un gobierno de derecha, digamos, básicamente iba a ir en ese sentido. No solamente, digamos, por el origen de clase, por el origen patronal del gobierno, sino porque todo gobierno de derecha tiene la tendencia en lo político y en lo económico de volcar sus preferencias hacia los sectores que lógicamente no solamente lo le bancan la campaña, lo mantienen, sino a los que defienden sus intereses. Para mí, digamos, a 6 meses de asumido el gobierno macrista, no ha hecho nada que yo personalmente no esperara, ¿no? Es más, inclusive creo que la profundización de la política económica va a seguir, por lo menos en este segundo semestre, con los ajustes, porque los ajustes que han hecho claramente no les dan posibilidad de inversiones de las inversiones foráneas que están esperando con los brazos abiertos. Entonces yo creo que va a haber más medidas de ajuste y se va a empezar a notar una mayor represión, porque ante más ajuste, digamos, la fuerza social, el conflicto social se va a ir agudizando, y no les va a quedar otro remedio que apelar a la represión. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Yo creo que básicamente nosotros nos equivocaríamos si solamente segmentamos o sectarizamos lo que ellos llaman la grieta entre el gobierno que se fue y este gobierno que asumió, ¿no? Ahí, digamos, la grieta es una cuestión mucho más amplia, es una cuestión mucho más profunda y no está sectorizada entre un sector que empezó a gobernar ahora y el gobierno anterior, ¿no? La grieta va básicamente sistémica y se está notando cada vez más, digamos, no solamente a nivel país Argentina, sino con este cambio de orientación en la mayoría de gobiernos latinoamericanos. Se nota y se va a notar en toda Latinoamérica. La grieta es que los gobiernos que han tenido su oportunidad, sean progresistas o pseudo revolucionarios o por ahí reformistas o que han intentado una revolución en Latinoamérica, no tocaron absolutamente nada de la economía concentrada, ¿sí? Solamente se orientaron su política en reconocer derechos que hace años, añares, estaban instituidos en todas las leyes fundamentales de los países. Vos imaginate, tenemos un conjunto a nivel latinoamericano de planes sociales diseñados con distintos nombres pero con la misma sustancia. Y esa política fue uniforme no solamente en los países que tenían gobierno progresista, también en los países que tenían gobiernos neoliberales para que el conflicto social no estallara. Pero ¿qué gobierno, aparte del proceso venezolano, en la que sí hubo o se intentó cambios profundos, que ahora, digamos, tienen que tener necesariamente una síntesis, qué otro gobierno tocó las fibras, digamos, del poder económico? Ninguno. Porque si no, en 6 meses, un gobierno nuevo que asume, por más orientación que tenga, no puede desarmar en tan poco tiempo una estructura, si la estructura te toca, digamos, las bases íntimas de una economía concentrada. No podés desarmar en tan poco tiempo, revertir, hacer un giro de 180 grados. Entonces ahí, básicamente, a nosotros nosotros reconocemos, ya hace rato, que creo que en los distintos programas venimos charlando al respecto, el reconocimiento, yo te digo, la virtud de un gobierno de conceder derechos que están instituidos desde hace años, no se tendría que tomar como una cuestión de cambios sociales o una cuestión revolucionaria, porque no lo es. Es simplemente, digamos, que tendría que ser una obligación de todos los gobiernos. Ahora, si eso no disminuye las inequidades, no disminuye las injusticias, si al contrario las sigue manteniendo o las acentúa, entonces, ¿qué es lo que te cambia de la economía concentrada? Porque el discurso ese de que porque yo tengo derecho y porque tengo unos pesos para consumir y ascender de clase es un discurso totalmente falso. Nadie asciende de clase solamente por tener un plan social que por ahí le permite acceder a cosas que si no accediera. Pero cuando hay un cambio de paradigma, cuando hay un cambio de timón, como en este caso, otra vez te vuelve a sumergir en el pozo. Vos no ascendés de clase social si no tenés un trabajo que ya no existen como los trabajos que era antes, un trabajo con obra social, un trabajo que te asegure una jubilación digna, que son las minorías en cada una de las sociedades latinoamericanas. Entonces, cuando cambia, digamos, el modelo económico, porque sigue estando dentro del sistema capitalista, cuando te cambia el modelo económico, te viene un gobierno de derecha que va a jugar para las economías concentradas, y en tan poco tiempo te revirtió todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la real brecha, la verdadera grieta, que es que en todos los gobiernos, los que se la llevaron con carretilla, con pala, siempre fueron los mismos, no disminuyó en nada, digamos, la diferencia entre los más ricos y los más pobres. En absolutamente nada. Los ricos se la siguieron llevando con pala y se la seguirán llevando con pala en este gobierno y en el anterior. Y los pobres, lo que harán es disminuir el tamaño de la cucharita. Si antes tenían una cuchara para alimentarse, para tener algunas cosas que no tenían, ahora le disminuyó el tamaño de la cuchara. Ahora lo que tienen es una cucharita. Entonces vamos a la verdadera brecha. Mira, vamos a la verdadera brecha. Me hace acordar al asado mirando el partido de Argentina contra Estados Unidos, un asado falso asado. Un falso, ¿por qué? ¿Era hamburguesa? No, era roast beef, que no se hace roast beef asado, la parrilla. Yo pensé que era asado americano. Y manta parrillera, con un par de chorizos ahí. Una cosa mentirosa, ¿no? Bueno, pero bueno, un poco de carne. Intentando ver Argentina por internet, porque la TDA no andaba. Transmitía la TV pública argentina. Claro, transmitía la TV. Pero pública. Este TDA no andaba. Y las páginas de internet que estaban difíciles de poder ver. Así que habíamos entrado en una crisis, en un país de mierda, que no se puede comer asado, no se puede mirar a la selección, ya no se puede hacer un carajo, Edu. Pero mientras todo esto pasaba, también Maradona hablaba de la situación política, de que Macri no... De que él terminando el comercial, ni terminando el comercial, lee mejor que Macri. Dice que no sabe ni leer. Lo vi, estuvo... Diego siempre te da, digamos, no solamente para charlas, también te da títulos. Tira títulos, sí. Sí, y hoy justamente vamos en el postrecito deportivo, vamos a recordar el partido 22 de junio de 1986, México, uh-huh. Argentina campeón, pero el partido no fue el partido final, digamos, Argentina 3, Alemania 2. No, el partido fue Argentina-Inglaterra, con uno de los goles más controvertidos de la historia de los mundiales, que fue la mano de Dios, uh-huh. y con el gol más genial que hubo en toda la historia de los mundiales, que fue el del barrilete cósmico. Lo vamos a tener desmenuzado acá. Tengo un librito acá que no deja detalles sin analizar, sobre todo con las voces de los que fueron los actores secundarios, ¿no? Uh-huh. Porque Diego fue la estrella, pero alrededor de él hubo muchos actores secundarios, digamos, sin los cuales no hubiera sido posible ni este resultado, ni el triunfo ante los ingleses, ni la Copa del Mundo en México. Así que bueno, eso fue la semana analítica de noticias. Por ahí faltan cuestiones internacionales. Igual ya va a hablar, lo vamos a tener a Guajiro Valdés hablando del mayo francés, que pasó sin mucha repercusión mediática, gracias a los cercos informativos internacionales. Pero parece que la CGT está luchando, pero en Francia. Ah, ya me parecía. Y si todo sigue así, Edu, me parece que le vamos a tener que pedir una mano a Dios. Totalmente. Te dejo una frase. Podemos ser comunistas para debatir, no para gobernar un país. De puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida, con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era, con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este sofá. Bien que se llevan, huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela, con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era, con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado.

FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, este programa que usa a la cumbia de chivo expiatorio, que le gusta un poco el folclore. No sé si vamos a escuchar folclore hoy, pero tenemos amigos folcloristas que nos están escuchando, Eduardo. Vamos a escuchar. ¿Sí? Sí, totalmente. Ya, de hecho, Manifiesto, digamos, tiene una raíz folclórica, Víctor Jara, y al último tenemos una Vidalita. ¿De quién? También de Víctor, para despedir el programa. Uh-huh. ¿Tenemos saludos? Dedicáselo, Edu, a la Vidala. Se lo vamos a dedicar al Pato Molina. Sí, que nos está escuchando atentamente, dijo. Ecos del caso de José Francisco López. Uh-huh. Lo de la sesión de ayer en Diputados. Los fueros de Julio Devido. Sí. Discusiones bastante ásperas. Y así como le recomendamos a la abogada de López, a Fernández Herrera, una estrategia para su defendido, yo lo que quiero hacer es recomendarle, o no es un consejo porque no me gusta dar consejo, porque cada uno tiene derecho a equivocarse solo. Pero sí una sugerencia para la diputada Diana Conti. Uh-huh. Yo digo, con tanta experiencia como políticos profesionales, o sea, como políticos pagos, seguramente Diana Conti debe saber que cuando empieza a tirar la chaveta, digamos, cuando ya se le suelta la chaveta, la interpretación es que no tenés argumentos para debatir. Es un axioma político, digamos, esencial. Cuando vos mantenés un debate con alguien, y sobre todo, aunque estés escaso de fundamentos, tenés que mantener la línea. ¿Cuál sí que gritó demasiado? ¿Que levantó la voz? No. O sea, la voz vos la podés levantar siempre y cuando no te salgas, digamos, en un debate que en la que todos los medios están, digamos, con los ojos concentrados, y no solamente los medios, sino el resto de la sociedad que entiende y analiza a medias, o no tan sucintamente como los medios. Tenés que saber que cuando te vas a la banquina, directamente es porque no podés darlo el debate de otra manera. El debate hay que darlo de forma elegante. Vos podés matar al que estás debatiendo, en este caso al otro diputado, creo que de apellido Sánchez. Seguramente un garca o de mentalidad de derecha, como sugirió Diana Conti. Gorila, dijo. Pero se lo podés decir de una manera más sutil. Vos no le podés decir, no podés debatir con esos términos. ¿Por qué? Porque el otro, que está más tranquilo, bueno, directamente, viste, te da un tiro en la nuca. ¿Puedo decir que el debate lo ganó el diputado? Sí, totalmente. Sí, totalmente, pero totalmente. Si vos decís, Diana Conti debe saber que, digamos, es una persona inteligente. Tiene otro tipo de argumentos para debatir, ¿no? Al último, no sé, le dijo que se pase la lengua por no sé qué lado, pero que se meta la lengua por no sé qué lado, pero sí. Ahí, bueno, yo creo que la terminó de embarrar. Diana Conti, hay que debatir con altura, sobre todo cuando uno tiene tiene argumentos y fundamentos para ganarle un debate a estos tipos que de política saben poco y nada. No, igual se había plantado bien, empezó a decirle causa... Sí, sí, después se fue a la banquina. Bueno, ahí, cuando te vas a la banquina, por más que empieces bien y a argumentar el debate, es porque vos lo perdés. Y uno no está diciendo que sea políticamente correcta. Nada que ver. Sí. Igual Diana le gusta calentar el debate, le gusta ponerle pimienta. Claro, pero ahí ya entras en ese espectro tan delgadito de los payasos, ¿viste? Diana Conti tiene esa tendencia de parecerse, por ejemplo, a otro de los bufones del anterior gobierno, que fue Guillermo Moreno. No me gusta ese tipo de política. Hay que ser inteligente para el debate. Y de nuevo, en tipos que tienen tanta experiencia como políticos profesionales, ese derrape... Sí, fue muy dura. Es para irte a tu casa, viste, y llorar. El diputado Sánchez tiene larga trayectoria amparándose bajo la pollera de otra diputada. Elisa Carrió. Porque Sánchez es de la coalición cívica, ¿no? Está clarito. Hasta ahí andaba bien, hasta ahí. Bueno, es una chicana. Sí. Es una chicana. Sí, bueno, y ahí remata. Te vas a tener que meter la lengua donde ahora no tenés pelotas para metértelas. Claro, ahí ya es un derrape, ¿viste? Es un derrape. Por ahí capaz que puede darte un título mediático, pero... Es una derrota en un debate, sobre todo en un antro como las cámaras de diputados senadores. Ayer me extrañó el Canca Gullo discutiendo también con un senador de la provincia de Buenos Aires, un senador de Cambiemos, también, ahí medio, Canca muy tranquilo, Canca tiene historia de peronismo, de debates en diputados, senadores, y vaya a saber dónde, de otros lugares. Pero no pueden, están golpeados el tema esto de López, los tiene contra las cuerdas. Y es muy difícil ver hoy la posición de hoy de un kirchnerista discutiendo con el macrismo, es muy muy difícil. Muy difícil porque lo que se pone en juego es la legitimidad política que supuestamente se fumó tras ese escándalo que se conoció la semana pasada. Pero vos imaginate, es contraproducente porque ante una gran mayoría de la sociedad que te acepta todo lo que los medios tratan de instalar, digamos, una actitud de este tipo te producen directamente un efecto totalmente negativo. Es como que le haces el juego al que te están llevando de una manera inteligente, viste, los que te diseñan las campañas o los proyectos, viste, de un espacio político, sobre todo de la derecha. No subestimemos a ese tipo de artillería que tiene el gobierno de Macri. No, es que en realidad se está debatiendo cuestiones judiciales y claramente que tiene más poder de armar operaciones, de poder que los jueces se metan y los fiscales, y el que tiene más poder de compra de eso claramente hoy es el macrismo, y se están tirando con eso. Aunque el kirchnerismo también tiene sus jueces, tiene sus fiscales. Están aprovechando el escenario que les es ampliamente favorable, pero bueno, entrar en el juego es directamente, viste, entrar con la cabeza gacha y entrar a perder. Yo creo que hay que desencillar hasta que escampe. Habilitación de eufemismos. ¿Te acordás que hablábamos el año pasado de esas palabritas que buscan morigerar el lenguaje de algunos contextos raciales o de género o sociales? Y poníamos algunos ejemplos como afroamericano en vez de negro o de gay. Sí. o recolector ambiental en vez de cartonero o linchera. El nuevo gobierno ha sumado unas cuantas palabritas o eufemismos para endulzar sobre todo sus paquetazos económicos. Salida del cepo en vez de devaluación salvaje, sinceramiento para disfrazar la transferencia de capitales a los fondos carroña o eliminar las retenciones a las patronales del campo o a las transnacionales mineras. Por último, saldar la deuda con los viejos también es una frase eufemística que implica blanqueo de capitales escondidos en paraísos fiscales, dinero cuya procedencia es por lo menos dudosa, futura privatización de las jubilaciones o regreso a los fondos privados de pensión, que si utilizáramos la palabra correcta para describir lo que nos envuelven en el papel caramelo del eufemismo, esta palabra sería una sola: saqueo. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Van a ser de este programa. No escuchaba el top, che. Sí, ¿sí? Sonó mientras estaba sonando Rómulo y Remo de los Caballeros de la Quema. Un tema noventoso que en los videos se ve personajes desde Cacho Castaño manejando el colectivo psicodélico y. También está León Gieco y varios personajes más del jet set. Facho Castaña, dirás. ¿Están con esa últimamente? ¿O era Cacho Castaña? No, es Cacho Castaña. El Cacho de Buenos Aires. Estamos escuchando de cortina Los Redondos. Los Redondos es una especie de síntesis de... La comunidad que se conoció como la Cofradía de la Flor Solar en La Plata. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Don Patricio le decían al indio. ¿Patricio? No, yo no soy Patricio, yo. Y historias como esas podemos llegar a contar bastantes. Y aquí en la Ciudad de La Plata tenemos la suerte de que es una ciudad... fundadora que vio nacer a los Redonditos de Ricota. Hay una casa ahí en 1341, 4041, que solamente está el frente porque creo que el interior está en demolición, que entre las puertas y las paredes tiene dibujos y tiene el fraseo de una de las canciones del indio ya, el indio solista, en la que dice, yo le prometí mi amor a la bella Macorina. Está pintado ahí entre la pared y entre las paredes y las puertas de la casa en demolición. Fue una de las casas en donde vivieron los integrantes de esta comunidad, que fue algo más que un grupo musical, ¿no? En realidad fue una especie de comunidad pre-hippie. Primero, que además tenía, digamos, influencias artísticas, porque algunos eran estudiantes de Bellas Artes. Antes de que sigas avanzando, Edu, porque hay alguien que está en la mesa. Sí, totalmente, este vamos a presentarla. Que sabe demasiado. Por eso habíamos hecho el preámbulo primero, porque Marina nos prometió la semana pasada que a raíz de una investigación que estuvo haciendo sobre Jorge Pinchevsky, tenía data... básicamente de la cofradía. Marina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, así es. La cofradía se había formado en 1967. Sí. Antes de que se tuvieran noticias del Mayo francés. O sea, ya teníamos esa agrupación funcionando en esa casa y... Bueno, como vos bien dijiste, fueron un montón de gente, ¿no? Iba Cubero Díaz, iban... Bueno, después fue Sky, bueno... Muchísima gente, Pinchevsky... Y... El Nero José Luis, de la hinchada de Gimnasia. Era visitante. Pues el negro no podía vivir en comunidad. De ninguna manera. Y después, bueno, como que la cofradía también se hizo conocida en el Barrock, donde tocaron. Y bueno, ahí la gente se paró y aplaudió y conoció ahí un poco lo que era el rock que se hacía ahí. Algo que me interesaría contar de la cofradía es algo que me contó Rocambole en una entrevista, que era la ideología que se manejaba ahí, ¿no? Había. Sí. El Mono Cohen. Sí. Y bueno, y dice que ahí había de todo. Había algunos que estaban más intelectualizados que otros, pero por lo general tenían una ideología basada en el movimiento situacionista o en la internacional letrista, dice él, que eran movimientos surgidos en París a fines de los años 40 y que pretendían revoluciones que partieran a partir de la estética, ¿no? La estética iba a transformar, iba a ser revolucionario. El arte tenía que ser revolucionario. Entonces, en vez de empezar la revolución desde las superestructuras, de arriba para abajo, por líderes e intelectuales, ellos las pensaban desde las costumbres, ¿no? O sea, desde las costumbres hacia arriba, una revolución de tipo estético-ético de las personas, y esa revolución, a la larga, según esta teoría, terminaría siendo una revolución política. Si se transformaban las personas, iban a transformar la sociedad. Esa era un poco la filosofía previa de la cofradía, ¿no? Así más o menos empiezan todos a juntarse y a transformarse ellos y a pensar la transformación en el corazón que iba a dar lugar a la transformación de la mente. Nosotros, viste, las organizaciones sociales que se forman a partir de mediados de los 90, uh-huh, nos creemos que hemos inventado lo asambleario o la militancia estudiantil de ese cuño, la autogestión o la horizontalidad. Ahí en la cofradía ya había esos gérmenes, porque como dice Marina, viste, digamos había algunos que pensaban desde el punto de vista político y era básicamente los que organizaban la vida dentro de la comunidad para que no sea, viste, digamos una cosa muy muy anárquica, a pesar de que muchos de ellos tenían esa orientación. La mayoría había una fuente de anarquismo ahí, sobre todo de los que venían de Entre Ríos, entre ellos el como dice Marín, el Cubero Díaz, el Morsi Requena. ¿En qué vinieron de Entre Ríos? Porque a mí lo que me contaron de la cofradía es que era un lugar de chavetas dadas vueltas. ¿Qué significa eso? De hijos de padres de la élite, ponele, de aquí de La Plata. Algunos ahí cuando estaba la cofradía en calle 10, entre 59 y 58. Ahí ahora donde hay un vivero gigante. Ahí también estuvo ubicada la cofradía de la Flor Solar. Sí, fue uno de los lugares. Y que en esos lugares, si bien el que quería ser hippie tenía que romper con una tradición familiar, por ejemplo, cuando cuenta Sky Bailinson que los padres en un momento le dicen, bueno, Sky, ¿qué vas a hacer? Porque tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. El hermano de Sky participaba más que él. Ajá. ¿Daniel creo que es? No, Guillermo. Guillermo Bailinson. ¿Daniel o David? Bueno, eran los tres que participaban, pero el que más participaba era o David o Daniel, o capaz que Daniel Guillermo. No, son tres Bailinson. Tres Bailinson, sí. Bien. Lo importante es que de esa experiencia de los padres que, bueno, que tenían ahí a sus hijos que no querían ser como ellos y todo lo que tiene que ver con la exploración de no solo de lo intelectual y lo artístico, sino también con estas formas organizativas de lo asambleario y lo comunitario, daba como resultado igual algo también perfectamente anárquico, pero que tenía mucho de anarquía, mucho de rebeldía, mucho de punk también. Era como que la ciudad de La Plata estaba muy influenciado por el ska, el punk. Y mucho de autogestivo, porque vos imaginate, tenían que sobrevivir económicamente, ¿no? No era cuestión solamente de vivir en comunidad. La mayoría era artesanos. Feriaban, sí. Eran luthieres. Arrancaron en Plaza Italia. Construían sus propios instrumentos musicales. Uh-huh. Y básicamente eran épocas complicadas, ¿no? Uh-huh. Sí, estaba el Onganiato. Uh-huh. Después hubo una primavera camporista, pero que ahí fue casi finalizando la primavera camporista, fue que se disolvió la cofradía, más allá de que siguieron algunos integrantes, pero básicamente en lo musical, ya dejaron de vivir en comunidad. Claro, es que también hubo un intento de irse a Inglaterra, ¿no? En realidad ellos habían firmaron un contrato, tenían evidentemente parece que tenían un contrato con una importante disquera, pero cuando llegan allá, llegan a Inglaterra, bueno, en realidad algunos pueden llegar y alquilan la casa. Ahí Pinchesky mete la pata. Sí, sí. Bueno, ahí pasa que, bueno, ellos habían firmado con el sello Virgin. Que era el sello manager de Led Zeppelin. Era un sello, Virgin era un sello bastante, bastante rockero. Claro, y bueno. Toda la música progresiva de ese que le decían en ese momento, grababa ahí en el sello Virgin. Y pero bueno, resulta que cuando alquilan un caserón con la idea de llevar la banda a Inglaterra, ¿no? Luego de firmar el contrato, llaman a todos y entonces un contingente va para allá. Pinchesky y algunos, el violinista Pinchesky y algunos más tienen un incidente en la aduana. Pinchesky había metido alguna cosa en el violín y parece que era un lugar típico, porque cuando la policía ve el violín dicen, uy, un violín, a ver el violín. Unos porritos había metido. Y entonces en vez de llegar Pinchesky, el flaco Leña y el Morsi Requena, que eran los que ya estaban en la casa ahí en Londres esperándolos, lo que se encuentran es un auto que llega de la Scotland Yard. Entonces bajan unos tipos y les dicen, ¿ustedes estaban esperando a una gente que viene de Argentina? Sí, sí, dicen. Ah, bueno, acompáñennos ustedes también. Y entonces los deportaron a todos a Holanda. Ahí perdieron la casa, los contactos, todo. Y bueno, se quedan por ahí en Holanda, andan tocando, andan de ocupas en Francia. Algunos viajan periódicamente a Francia. Y bueno, ahí ya no son la cofradía. Ya ahí empiezan, sí, por separado. Y musicalmente, básicamente, ¿no? Claro, sí. Sobre ya Pinchesky se va con Gong, que es una onda. Pinchesky dice que tiene un disco grabado en Francia, que es un discazo. Yo no lo he podido escuchar nunca. Creo que se llama Chamal. Algo por ahí, sí, algo por el estilo. Chamal es un tema de del disco que grabó con Gong, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que es una maravilla, yo no tuve la suerte de escucharlo. Y los otros aparentemente habrían armado otra banda que, bueno, no se sabe cómo se llamó, pero tuvieron una gran experiencia ahí. Ahí en eso de Inglaterra, viste, hay una cosa muy curiosa porque, ponete, de ser artesanos secos que vivían aquí en La Plata... básicamente, viste, presentando sus demos por ahí a disqueras que no les daban mucha bolilla, llegan a grabar un disco en 1971, pero lo de Inglaterra dice que la experiencia fue que Leña, uno de ellos, tiene la suerte de agarrar unos mangos en una lotería, me parece, en la lotería entrerriana, viste, y con eso se van a Inglaterra, alquilan una casa, les pagan los pasajes, viste, ahí, bueno, Pinchesky tiene el violín cargado y ahí perdieron, ¿no? Y de los entrerrianos, Edu, ¿qué información tenés? ¿Que vinieron en barco? ¿En qué vinieron los? ¿Y por qué vinieron a La Plata? Sí, sí, sí, sabemos. Sí, sí, sí, totalmente. Ahí Tamara nos dice que el indio es entrerriano. El indio es entrerriano, sí. Sabemos. Claro. Por eso, ¿en qué vinieron los camaradas de entrerriano a la cofradía? No tengo esa data. Hay distintas versiones ahí, que primero vino Morsi Requena y que después Morsi Requena, que que hace de primera voz en algunos temas del disco del LP de la cofradía. Después los llama a Paz y a Cubero Díaz, ¿no? que eran eran músicos que compartían con él un grupo que se llamaba Los Grillos, uh-huh. que hacían temas de Los Iracundos, de Sandro, nada que ver, viste, con el rock pesado que después despliegan en su primer disco. Pero metele si tenés información cómo llegan los entrerrianos panza verde acá a La Plata. No, lo del indio, si bien no era de una familia de ricos, sí era una familia que tenía que viajar y que en una de esas cae aquí en La Plata y se pone a estudiar Bellas Artes. Y en esos años de Bellas Artes conoce a Guillermo Bailinson. Porque había una idea de hacer una película china que tenía, no sé, un delirio que tenía Guillermo Bailinson, pero que hablaba en chino, que contaba la historia de China. Y el indio se había enganchado en esa. Y después le presenta al hermano Sky y se ponen a zapar temas para esa película. Y le daba gracia a Guillermo Bailinson cómo cantaba el indio. Dice, cantaba con el freno de mano puesto, dice. Y tiene ese estilo particular. Y las primeras presentaciones de lo que fue Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lo tenía al indio no en el centro del escenario, sino a un costado. Tocaba un costado y en el centro del escenario por ahí estaba Enrique Sims hablando y tirando las poesías, los monólogos. Después pasaba la monona. Y después todo lo que hacía parte a todo lo que era el happening ese. Porque era un happening, ni siquiera era un que iban a ver una banda, sino... Ya te estás adelantando a lo que vamos a tener en otros programas sobre básicamente todo lo que sea ricotero. Claro, ¿no? y lo del redondito de ricota era que en esos happenings se hacían los redonditos de ricota para repartir en el público, que el público comiera y bajara un poco. Lo de la cofradía básicamente en lo musical también tenía que ver mucho con lo artístico. Uh-huh. Estaba la negra Poli, uh-huh. y estaba el Mono Cohen o Rocambole, como dice Marina. Tenía básicamente la escenografía era en, aparte de lo musical, era lo teatral y también los inventos que hacían con poca infraestructura de luces y esas cosas que ya alguien digamos tenía noticia de o por ahí tenía informaciones de los shows de las bandas de rock californiana, uh-huh. entonces adaptaban bien a la Argentina, bien a la criolla, con pocos elementos pero mucha inventiva ese tipo de artefactos, viste, para hacer el show, digamos, algo más vistoso, pero le daban muchísima bola a lo teatral. Uh-huh. ¿Mm? Sí, de hecho, desde el principio salían disfrazados a tocar. Ya cuando salían en el Barrock, empiezan a salir ya disfrazados, algunos vestidos de mujer, o sí. sea, en el muy bizarra en el primer, para esa época. En el primer Barrock les va recontra mal porque les tiraron con todo directamente. Sí. Fue en el segundo Barrock, ya no era la formación original, en el que musicalmente les va mejor, pero en el primer Barro no le fue bien ante el público. ¿Has escuchado Diplodocum? Diplodocum, la banda hermana de la cofradía. Sí, he escuchado un par de temas de Diplodocum. Ahí hay una, básicamente la actuación de una de las chicas que vivía dentro de la comunidad, ¿no? Que no me estoy acordando, en este momento no me estoy acordando el nombre. Era buena banda, Diplodocum. ¿O era también así rock alternativo? Era todo en ese momento, un poco los precursores, ¿no? De una manera de hacer rock en la Argentina, por más que por ahí tuvieran influencia del rock inglés o del rock norteamericano, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que posicionarse que en ese momento casi todas las bandas cantaban en inglés y hacían una música, claro, así, medio pasatista, medio. Y estos aparecen con unos cortes raros, cambios de ritmo, disfrazados. La cofradía básicamente empieza con rock pesado, ¿no? El rock que por ahí tenía menos aceptación dentro de la onda que había en esos momentos, ¿viste? De castellanizar el rock inglés o el rock yankee. Bien. ¿Algunos datos más, Marina, que quiera aportar? Sí, Una cosita chiquitita antes de darle paso a Marina. Cuando graban después para el sello Mandioca, viste, con la famosa editorial de Jorge Álvarez, ellos mandan un demo y solamente les aceptan un tema que tenía, no llegaba ni a los dos minutos, que se llama Juana. La novedad es que se está por reeditar ese disco en CD, viste, que se llama No le pidamos peras a Mandioca, que es un compilado de grupos y que tiene la característica, viste, de tener una pera grandísima en la tapa, en donde subliminalmente, que era lo que se pedía, el regreso de Perón, viste, una pera grande, No le pidamos peras a Mandioca, era un Perón, ¿no? Bien, vamos con un tema y volvemos. We'll be right back. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Junio. Junio. Arde. Rojo. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio. Arde. Rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 6 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Y mientras tenemos como cortina la cofradía de la Flor Solar, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Anoche, o en hora de la tarde, hubo una represión en una empresa recuperada de la zona de San Isidro, Marina. Sí, bueno, tuvimos las imágenes a la noche, pero claro, había sucedido, como bien decís, en la tarde de ayer. Los trabajadores de la empresa recuperada Industrias RB, que queda en Paraná, 1838, en Martínez, fueron desalojados con palos y gas lacrimógeno por la policía, que fue llevaba una orden del juez Orlando Abel Díaz, que no hacía caso a la ley de expropiación que tiene esta empresa recuperada. Tiene una ley de expropiación que fue sancionada en el año 2007. Y lo que se vio son muchas personas resultaron heridas con impactos de bala en la cara, en el resto del cuerpo. Había 18 detenidos a la noche. Y ahora nos vamos a comunicar con Ricardo Perea, el presidente de la empresa. Hola, ¿estás ahí? No, no lo tenemos todavía al aire. Había desaparecidos también, había tres que no los encontraban, tres trabajadores que no los encontraban en el recuento que habían hecho después de la represión. Sí, estaban los familiares pidiendo también por los detenidos en la comisaría, o sea, ha sido una noche seguramente terrible para todos. Por eso, bueno, queremos comunicarnos a ver si sabemos bien desde las fuentes, a ver cómo fue esto, cómo se vivió. Y también es importante recalcar que por ahí, bueno, yo siempre estoy con las notas sindicales, pero los trabajadores de las recuperadas ahora también están llevando luchas importantes en cada lugar, ¿no? Están algunos preparando amparos contra el aumento de tarifas para subsistir, están organizándose, están tanto los que están nucleados en FACTA, en cooperativas, en diversas pymes, en diversas agrupaciones, ¿no? Comentábamos en los segmentos anteriores del programa que justamente en este segundo semestre, en lugar de reactivación, lo que se viene por ahí es más ajustes, más despidos, básicamente porque no les está dando, digamos al gobierno las condiciones como para que el tan esperado maná de las inversiones extranjeras venga al país, ¿no? Lo más probable es que tengamos un segundo semestre con una mayor convulsión social, sobre todo en el sector de los trabajadores, porque creo que en el sector privado básicamente se van a notar mucho más despidos que en este semestre que ha pasado. Sí, claramente. Ahora también esto que suceda, esta represión, hace bastante que no veíamos en estas imágenes. Tiene todo que ver seguramente con que quieren ejemplificar, tal vez, ¿no? Porque se están sucediendo nuevas tomas, como en los medios de comunicación, ¿no? Como es el caso de Radio América, que también habría que ver cómo está ese caso, donde los quieren desalojar, quitaron la señal del aire. Sí, aparentemente hay un nuevo dueño, ¿no? Y los trabajadores no están cobrando su salario, pero están manteniendo, digamos, por lo menos la fuente de trabajo. Y hay una cuestión que tiene que ver con el movimiento de fábricas recuperadas, que más allá de pedir por los tarifazos, también han manifestado su descontento en el Ministerio de Trabajo hace tres semanas atrás, donde esa manifestación fue muy grande y que en unas, digamos, de esas manifestaciones también se produjo lo que se produjo aquí, que fue arrancar una reja del Ministerio de Trabajo, como aquí sucedió hace también tres semanas atrás, cuando los trabajadores del Estado, que no querían que se vote la ley de emergencia administrativa y tecnológica, mostrando que el momento que están pasando es muy, muy difícil y que si las balas van a ser y la represión va a ser la política que va a tener este gobierno, van a ir sumando actores sociales que van a reclamarle algún tipo de política social que no está teniendo este gobierno, y creo que no lo va a tener, por lo menos para este sector, no creo que lo tenga, sino hasta incluso pensar de que todo lo que tiene que ver con la economía, la macroeconomía de este país, se va a jugar en los con los subsidios de las grandes empresas y no para las fábricas recuperadas. Ahí pudimos tener contacto con Perea, que vos anunciabas, Marina. Sí. Estamos en comunicación con Ricardo Perea, presidente de la empresa recuperada Industrias RB, de la cual contábamos que ayer fueron desalojados con palos y gas lacrimógeno. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Contanos un poco cómo es la situación ahora, cuántos detenidos hay, cómo fue ayer. Bueno, gracias a Dios, ahora ya no tenemos ningún detenido. Logramos sacar a todos los compañeros a las 2:30 de la mañana. Lo preocupante de esto es la vehemencia con que nos desalojaron, cómo nos reprimieron brutalmente. Una vez que nos reprimieron, nos detuvieron a 13 compañeros, en el cual no nos daban a conocer los paraderos de ninguno, porque los diseminaron en diferentes comisarías. Y habían tres compañeros que no sabíamos dónde estaban, en qué comisaría estaban alojados, en el cual eso nos ponía un poco tensos y nerviosos, ¿no es cierto? Entonces fuimos, ya que no nos atendía ni fiscalía ni juzgado, fuimos a la comisaría primera de acá de San Isidro, que queda a 2 cuadras de Avenida Centenario, pleno centro de San Isidro, el cual fuimos reprimidos otra vez con violencia y sin interesarle ni la gente del municipio de San Isidro, que están todos los vecinos, porque eran las 8 de la noche más o menos, 8:30, donde había un tránsito importante, una afluencia de, de personas importantes, y ellos lanzando, la policía lanzando gases y lanzando balas de goma, poniendo en peligro a, no solamente a nosotros, sino a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se explica la orden de este juez? ¿Quién es este juez que ordena esta represión salvaje? Esta represión salvaje se llama el señor Orlando, si se le puede decir señor, Orlando Abel Díaz, que es de juzgado de garantía número 2. ¿No es cierto? Parece que hay una connivencia con el acreedor hipotecario, que es Eric Joyce, de la empresa BEC, en el cual lo ven a esto como un negocio inmobiliario, pues ponen seguridad, nos mandan a pegar para cansarnos, amedrentarnos y quedarse con esta empresa, ¿no? ¿Cómo están ahora, digamos, y cómo sigue ahora? Porque ustedes estaban ocupando la empresa, ¿desde cuándo? Contanos un poco. Nosotros, la empresa, cuando se produce envasamiento en el año 2000, nosotros nos conformamos como cooperativa, tomamos la empresa y la ponemos en manos de los trabajadores. En el 2004 nosotros obtenemos todo lo que es el tema legal, como con matrículas y todas esas cosas. En el 2007 nosotros a la empresa tenemos la primera ley de expropiación, y en el 2012 renovamos esa prórroga por 5 años más, o sea que tenemos una ley que hasta el momento se encuentra vigente, hasta el 2017. ¿Y entonces cómo puede suceder esto? Y bueno, esto sucede porque el juez entiende que nosotros somos usurpadores y no somos los tenedores legales, de lo que, contrario a lo que dice la ley, desconoce la ley, por eso nos manda a desalojar. Bueno. Impresionante. Terrible. ¿Y han tenido solidaridad de otras recuperadas? ¿Cómo está el movimiento de empresas recuperadas? Bueno, gracias a Dios, esto se puede sostener gracias al apoyo de no solamente de las empresas recuperadas, sino de las diferentes organizaciones que van apoyando a los trabajadores, porque si no, o sea, no se puede sostener. Y aparte de todos los medios, como el caso de ustedes, que difunden nuestra problemática, entonces eso hace que haya una comunicación entre todos los trabajadores y apoyen este problema que tenemos nosotros, ¿no? Ricardo, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en la lucha, y denunciaremos la actitud de este juez, que directamente no está reconociendo la ampliación de la ley de expropiación de la que ustedes gozan y tendrían que tener amplia libertad para hacer su trabajo en la fábrica recuperada. Sí, eso se lo agradecemos, y ese es el problema que todavía no se ha acercado a nadie el gobierno, que es el que nos tiene que dar una solución, porque me parece que la solución tiene que venir por esa parte, presentándose y diciendo, bueno, la solución se la vamos a dar, que este juez reconozca la ley nuestra. Una vez que reconozca la ley nuestra, me parece que ya se acabaría ese problema, ¿no? Lamentablemente muchas veces no sucede esto. A veces tarda muchísimo la ley de expropiación en salir, y después también esto, en respetarse o en dejarse sin efecto por estos jueces. Sí, igual ahí jurídicamente, digamos, tendría que respetar que hay una prórroga de la ley de expropiación y no tendría que ordenar un desalojo. A este juez habría que hacerle una denuncia y pedir la posibilidad de hacerle un juicio, ¿no? Un claro. Juicio político. Claro, y eso es lo que se estima. Lo que pasa es que nosotros lo que necesitamos, aparte de un juicio, llevaría un determinado tiempo. Nosotros necesitamos soluciones urgentes, porque ya han pasado 17 días que la fábrica no está operativa, que no, los trabajadores están sin su trabajo, y ponerle en funcionamiento después de un tiempo, cuando un juez tome un caso y lo pueda resolver, me parece que tardaría mucho tiempo, y eso sería muy perjudicial para la fábrica, porque corre el riesgo de no poderla poner en funcionamiento más, ¿no? ¿Cuántas familias dependen de esta fábrica? 18 familias dependemos de la familia, de esta fábrica. Bueno, te agradecemos mucho el testimonio y te mandamos mucha fuerza, y que, bueno, estaremos difundiendo cómo sigue. Bueno, muchísimas gracias, y siempre agradeciendo que ustedes difundan nuestra problemática. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, gracias. Thank you.

No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que para Borruchaga, que siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. El partido, 22 de junio de 1986. Tengo un librito acá de Andrés Burgo. En la tapa está, se le ve Valdano que se le trata de escapar a la marca de un defensor inglés, el número 18. Me parece que es Hodge, el que en el que choca la pelota del centro de la Articochea, ¿viste? Y termina en la mano de Dios. Termina en la mano de Dios, exactamente. El libro bastante recomendable. Es básicamente el partido que tuvo, bueno, el mejor gol en la historia de los mundiales, del que estamos escuchando la narración, el 2-1 contra los ingleses. Es el paraíso del fútbol argentino. Dice, hubo cientos, miles de tardes y noches con más goles y con mayor belleza colectiva, pero ninguno con la carga simbólica. Ese partido es una LEP del fútbol que lo tuvo todo, y todo lo que tuvo nos favoreció. El macho alfa de los goles y el más ilegítimo. La deificación de un futbolista en un puñado de minutos. El trasfondo de las llagas de una guerra todavía abiertas y el contexto deportivo perfectos. Los cuartos de final de una Copa del Mundo. Dice Burgo, recuerdo que para mí era un año tempestuoso. ¿Cuántos años tenías en 1986? Ninguno. Todavía no habías nacido. No. Vos, Marina, menos. Sí, en 1986 sí, yo sí había nacido. Yo tenía 6 años. Ya tenía 6 años. ¿Te acordás la circunstancia del partido o no te interesaba mucho el fútbol? Sí, sí, tengo un recuerdo así, ¿viste esos recuerdos que quedan un poco borrosos, ¿no? Porque de la infancia, pero sí, sí. Yo me acuerdo que, ¿viste? Ya existía el televisor color. Vi el partido en un viejo televisor en blanco y negro. Mi primer hijo estaba a una semana de cumplir un año, viste, tenía esas relaciones medias tirantes y en lugar de ir a verlo con mis amigos, un televisor color, tomar unas birras, comer unas pizzas, me tuve que quedar en la casa de mi compañera, en la de sus parientes, viste, y ver el partido ahí en un rinconcito. Igual se disfrutó, ¿no? Maradona fue el protagonista excluyente. Sin embargo, en este libro, Burgo reconstruye la épica de los actores secundarios, esos que, dice, fueron los monaguillos de la misa maradoniana y los que confluyeron para edificar la mitología de un partido. Maradona está lógicamente presente, pero no en testimonio directo. A pesar de ello, Burgo hace una crónica magistral de ese día de gloria. El libro respira mito y sobre todo mito futbolístico por todos los poros. Acá en la página 92, mientras vamos a escuchar la mano de Dios, relatada por los ingleses. Ingleses. No fue, decir. Offside. No, por ingleses. No, estuvimos mal, ¿eh? Che. Para mí hay que jugarlo de vuelta el partido. Hay una parte del libro, viste, en la página 92, que el negro Enrique, que fue titular en ese partido, no lo venía haciendo en los partidos anteriores, que dice: el himno te hace fuerte, pero pasa algo. Los jugadores de fútbol no podemos exteriorizarlo, y por eso yo lo cantaba para adentro, dice. Mirá a los jugadores de rugby, dice, a los Pumas. Yo los admiro, pero ellos se ponen a llorar durante el himno y los califican de patriotas. En cambio, si los futbolistas lloramos, nos dicen que estamos cagados, que somos putos. Y si nos llega a ir mal, agárrate. Todos van a decir: ¿y qué querés si lloró? Por ahí una definición quizás machista, pero que te enmarca, ¿no?, el contexto de un encuentro futbolístico, y sobre todo a este nivel. Te aseguro que el libro es bastante disfrutable, y Burgo no deja detalle sin tocar con respecto no solamente al partido en sí, ¿no?, sino de todos los pormenores habidos y por haber, de todo el contexto que tuvo el partido Argentina-Inglaterra de 1986. Bien, así fue nuestro homenaje al gol más grande de todos los tiempos. Yo quería, un poco pasando, ¿no?, de tema, comentar dos películas, ya que estamos en este momento literario y sobre todo de cultural. Estuve viendo una película que se llama Ha vuelto, Hitler despertándose en la sociedad actual alemana. Parece que Hitler no se mató, sino que se metió en una cápsula del tiempo y hizo que en el 2015 aparezca en la actualidad Adolf, que vestido con su uniforme militar es descubierto por un periodista que estaba al borde de ser expulsado porque no, echado de su trabajo por no tener por ahí ninguna primicia. Y lo que decide este periodista es acompañarlo a Hitler por toda Alemania para que él comunique su lucha, ¿no? Y en ese camino, los medios masivos de comunicación amplifican el discurso de Hitler, y lo que se ve es que está teniendo una repercusión y una aceptación ese discurso en lo que tiene que ver en la Alemania occidental, con escenas muy fuertes en el sentido de que muchas fueron espontáneas, en el sentido de hacer caminar a un tipo vestido de Hitler por las plazas alemanas y viendo las reacciones reales de la gente. O sea, gente que lo saludaba, le decía: Hitler, ¿qué? Todo bien. Sí, sí. Y te le comentaba sobre el personaje que hace la personificación de Hitler. Es muy bueno. O sea, tiene palabras muy interesantes cuando habla de política. Estamos con vos, yo te banco, decían algunos. Sí, sí, sí, sí. De hecho, hasta incluso hay todo como una. Le arman toda una campaña para que después él salga en el prime time de la televisión alemana. Y esa es una de las escenas más fuertes, porque había un programa de televisión muy importante en lo que es la televisión alemana, donde se habla de política, pero también se habla de manera irónica. Y el tipo este disfrazado de Hitler lo que hace es pararse delante de la cámara. Cuando él aparece, empiezan como unos abucheos, unos aplausos, medio risa. Y el tipo espera que se genere un silencio tenso. Se queda mirando la cámara y tomando el control de la escena. Y empieza a hablar. Dice: aquí hay una persona que está poniendo carteles para que yo diga un texto y chistes sobre judíos. Y para mí los judíos no son un chiste. Y ahí se empiezan a reír. Entonces el tipo empieza a hablar, ¿viste?, de qué es lo que había que hacer con la economía política de Alemania, cómo había que unificar las posturas, qué era el problema de la inmigrancia. Y bueno, solo con argumentos de derecha, fascistas actualizados, porque el tipo aparte incluso investiga, Hitler investiga en un kiosco de diarios, se pone a leer la actualidad alemana. Y además después entra a lo que es la internet y se empieza a fijar qué había pasado después de la guerra, se agarraba la cabeza pensando: no, yo no quería esto. Bueno, y hay una escena que es muy graciosa, muy interesante, que es donde le hacen una, digamos, una cama a Hitler, porque en todo momento lo filman, y Hitler le estaba mordiendo un perrito, estaban visitando una quinta donde entrenaban perros, y un perro lo empieza a morder a Hitler, saca una 22 y le pega un cuetazo ahí nomás, y eso queda grabado. Pero la escena graciosa es que Hitler iba en el auto, iba en el auto con el periodista este que le iba llevando, y dice, ¿cómo va a matar un perro? ¿Vos estás loco? ¿Qué sé yo? Y lo mira Hitler así, saca el perro, el cadáver del perro, adentro del auto, y lo empieza a agitar como si estuviera hablando el perro muerto, ahí no, es una escena muy bizarra, y que manifiesta cuál sería la idiosincrasia con la muerte, o que es algo como muy común, muy natural para Hitler, ¿viste? Como algo que son decisiones que uno toma, y uno está arriba de la vida y la muerte, pero tenés que ver esa escena entre que agarra el perro, le hace mover la boca y empieza a hablar en alemán. Es muy, muy, muy interesante. Sobre todo, teniendo en cuenta que después en televisión, si bien podías decir, sí, con los judíos hay que hacer todo esto, pero no podés matar un perro porque la sociedad alemana o la sociedad en general te condenaría, mostrándote como un ser totalmente cínico o que no le importa nada. Y desde ahí donde empieza a caer la imagen pública de Hitler, aunque la película da a entender, digamos, de que si bien los tiempos habían cambiado, todo lo que tiene que ver con el pensamiento fascista en Alemania sigue muy vigente. Para no irme preocupado al fin de semana, no hay ninguna por ahí sugerencia teórica de si se ha entronizado en algún sillón presidencial. Sí, es verdad que reencarnó, vos me estás preguntando. Sí. ¿Quiere unificar la Unión Europea ahora? ¿Qué estará queriendo hacer? No, la verdad que no sé si se ha reencarnado. Ayer los ingleses definieron irse. Sí. El Brexit. Sí, sí. No, está teniendo, sobre todo con los inmigrantes, está teniendo una idiosincrasia al pueblo europeo, en el sentido de que los niveles de racismo y xenofobia son indicadores de guerra y de indicadores sociales de cuál es sobre todo la ideología que está hoy dominando sobre todo las capas medias y medias altas de la Europa. De Europa. ¿Vos tenías alguna cosa pendiente, Marina? Sí, yo quería recomendar otra película. Sí, totalmente. Y Kryptonita se llama la película, han oído hablar seguramente. Bueno, esta película es una película de Nicanor Loretti, basada en la novela de Leo Oyola, y los principales actores son Juan Palomino, Pablo Rago, Diego Velázquez, Lautaro Delgado, Diego Capusotto. Aparece un actor platense que es Diego Cremonesi. Y bueno, es como un cómic esto, es como un cómic. Superhéroes. Un cómic del conurbano, ¿no? Superhéroes a la Argentina en el conurbano, ¿no? Te atrapa realmente, ¿eh? Sí. Es una película que de entrada te atrapa. En un hospital está el médico, que es un tipo que hace guardia, que le pagan para que haga las guardias de otros médicos más, que su vida la verdad es bastante desastrosa, y está con una enfermera de 50 años, que bueno, muy, muy ética la enfermera, típica, bueno, muy, muy abnegada, y llega la banda de Nafta Super, esa es la banda de Palomino, o sea que ya cuando ingresa eso, y todos los personajes, ¿no?, son muy muy característicos, muy conocidos para nosotros, y también es muy atrevida la película. Por ejemplo, el personaje de Capusotto encarna a un guasón que es la Policía Federal. O sea, todo tiene un significado y una y pega unos palos, sí, bastante. Crítica muy fuerte de la bonaerense, sí, a la policía en general. Sobre todo teniendo en cuenta de que cuando hay negociaciones y toma de rehenes y cómo trabaja el Grupo Halcón, cuando se toman las decisiones políticas de rematar a alguien o de liquidar a todos, ¿cuáles son los protocolos que tiene el Grupo Halcón para avanzar sobre esas decisiones? Y ahí te muestra, digamos, cómo en teoría tienen que mandar a negociar a alguien. Ahí justamente entra el personaje de Capusotto, y Capusotto increíble haciendo ese personaje de negociador, en realidad tirando ultimátums a la banda de Nafta Super, que a su vez, Nafta Super robaba bancos para dárselo a comedores, sí, del conurbano. Sí, sí, sí. Otro Robin Hood. Todo sucede en una noche. Toda la película se desenvuelve en todo lo que sucede esa noche en el hospital. Muy recomendable el cine de Loretti con su actor fetiche Juan Palomino. Es el... ¿Tenías pendiente lo del día del empleado? Sí, los estatales el 27 de junio, o sea, el lunes es feriado porque ha sido reconocido por ley el día del estatal. Se celebra el Día del Trabajador del Estado y se conmemora la fecha en que la OIT en 1978 adoptó el convenio 151, que están todos vinculados al derecho a la negociación colectiva y a las relaciones de trabajo en la administración pública. En Argentina esa lucha se cristalizó con la ley 24.185 promovida por Germán Abdala, ¿no?, de ATE, que fue diputado nacional en esa época, y esta ley posibilitó y reguló la negociación colectiva entre la Administración Pública Nacional y sus empleados, ¿no? Se la llama la Ley Abdala. En estos momentos todo esto está, ¿no?, está en peligro, está cuestionado, ¿no? Sí, es muy importante. Justo te iba a decir, preguntémosle a Mauricio a ver qué opina del feriado por el Día del Trabajador Estatal. Sí, trabajo sí. En cualquier momento que no la deroga. Que no es todavía productivo, no ha tenido tiempo. Como diría el presidente, ¿no? Trabajo inútil. Y bueno, y algo que están peligrando en Francia lo que quieren justamente hacer con la flexibilización laboral es eliminar los que son las convenciones colectivas, o sea, las negociaciones se harían las solamente con la empresa, digamos. Claro, totalmente. Que lo que dice Guajiro Valdés es que hay un nuevo mayo francés, que nadie se pudo enterar de eso por los medios masivos de comunicación. Que en París se están librando batallas campales. Sí, está muy interesante el escenario francés. No es el situacionismo del año 68. No, acá claro. Hay proletarismo. Sí, sí, sí. A la vieja usanza. Hay que ver cómo avanza ese paro que arrancaron los petroleros en Francia. Porque prácticamente hoy está desabastecida Francia. Y con peligro de agudización de la crisis política y social del país. Algo característico que surge en estos momentos, donde se ve que la sociedad está levantada, está movilizada, están los estudiantes, están los sindicatos, están los petroleros, están todos, surgen versiones desde la derecha, por supuesto, que hablan de campos de que la CGT, que es el sindicato, ¿no?, bueno, es prioritario, tendría campos de entrenamiento donde les enseñan a fabricar molotov, a tirar cascotes y cosas por el estilo. Entonces hay que denunciar si uno tiene a alguien cercano que ha sido reclutado por esos campos de entrenamiento subversivo. El mismo discurso de siempre, ¿no?, de los sectores de la derecha. Se nos ha ido el programa, son las 2:05, si tenemos algo pendiente, si no... Que pasemos un buen fin de semana. Conmemoremos el 26 de junio yendo al Puente Porredón. El domingo. El 25 haciendo la vigilia. Y demostrémosle a este nuevo gobierno de que la memoria popular del pueblo bonaerense y argentino está más viva que nunca. Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, todos los compañeros muertos y desaparecidos presentes. Tamara, gracias por los controles. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma.